vasca que estaba ya determinada, ¿no? Precisamente porque había que conocer el resultado de lo que ocurría el pasado viernes. Ya lo sabemos porque, bueno, pues la información llega a través de diferentes medios, las redes sociales, por ejemplo, pero sí que queríamos contar, ¿no?, con la fuente oficial para conocer de manera detallada lo que aconteció en esa asamblea y finalmente, bueno, pues la vía por la que se optó para repartir la recaudación, esos 6.241 euros. Cuéntanos un poco. Pues todo bien, no hubo ningún tipo de problema, esperábamos, bueno, siempre sabemos que esperábamos que fuesen todos los que se vistieron de figurita en el Belén, pero eso no es real porque la mayoría no van y estaríamos los que estábamos, se llegó, como se sabía, había para repartir 6.241 euros entre seis proyectos. Todos los proyectos pasaban, el más pequeño eran unos 1.200 euros, excepto uno que no llegaba, que eran 800 euros. Pues bueno, hubo para empezar unas palabras por parte de nuestro presidente, Aurelio López, que bueno, dio la gracia a todos los que estábamos, a los que habíamos trabajado, y después, bueno, explicó un poco el sistema de votación, el sistema de lo que había, de cómo lo haríamos, y después le pasó la palabra a la persona que fue responsable de la corporación municipal, que fue Isabel María Bazán, porque otros años hemos contado con Isabel, nuestra alcaldesa, pero había estado por lo visto de viaje y llegaba en ese momento. Entonces Isabel María Bazán afrontó la representación del ayuntamiento, dijo unas palabras también de agradecimiento al colectivo este por el trabajo que desempeña. También habló cómo se notaba durante todo el día en Ubrique la presencia de muchas personas de fuera con motivo del Belén Viviente, haciendo hora. Se valoró también por parte de Aurelio como un acierto el empezar a las 5 de la tarde, que este año ha sido una hora antes. Y lo que también, como decía yo el otro día, nos facilitó recoger antes y acabar antes. Y bueno, tras eso, pues se dio la palabra a la Asamblea. La Asamblea, como se habían expuesto, las dos formas de votación, 50-30-20, y el resto a partes iguales, por lo que un 30% de las personas que tenían que votar apostaban por el 50-30-20, pero después había un 60% que apostaba por el repartir a partes iguales. Y claro, ya quedó claro que era partes iguales, y dentro de esas partes iguales, como no había un proyecto, el de Sarpita, que era de 800 euros, también desde la Junta Directiva se hizo la propuesta de que los 240 euros que sobrepasaban pasaran a la Asociación de Vecinos, y todo el mundo estuvo de acuerdo, y así fue. Cinco de los colectivos se llevaron 1.040 euros, un 800 y la Asociación de Vecinos 240. Un poco como en el plano administrativo, ¿no?, que suele decir lo del remanente, ¿no?, lo que queda. Sí, pasa sí. En este caso a la asociación, que bueno, pues en cierto modo también lógico, ¿no?, porque todos los colectivos presentaban proyectos que excedían de los 1.040 euros, excepto este último Zarpita, cuyo proyecto, bueno, pues estaba presupuestado en 800, y bueno, pues es la cantidad que se le asignó, ¿verdad? Sí, sí, sin problema ninguno, y la verdad que la representante, que fue por parte de este colectivo muy agradecida, como todos, ¿no?, porque tuvimos ese 5 minutos para cada uno explicar su proyecto. Yo siempre lo digo y no me canso de decirlo, que es el único momento donde las ONG que presentan, por lo menos parte de las ONG de Ubrique, nos escuchamos unas a otras. Y ahí te das cuenta de que todos tienen su lugar y todos luchan por algo, y para todos es importante, deben de estar, porque por ejemplo, si coges Adifica, hay un gran colectivo que es diabético. Si coges fibromialgia, dentro del colectivo mucha gente que también. Entonces te vas viendo que todo es necesario, que no podemos decir no todo para uno ni todo, sino que en el fondo la sociedad está compuesta por mucho tipo de personas y con ellas sus problemáticas. Y así fue. Y todas relacionadas, ¿no? Todo con lazos de unión, como no tiene que ser. Sí, además muy bonito, porque después siempre nos tomamos un vinito, una cervecita con unos frutitos secos, y es el momento también en que hablamos unos con otros, en el que nos damos ideas. Oye, pues yo creo que tu asociación, o tenemos la oportunidad de preguntarnos, oye, ¿por qué es importante esto, no, para ustedes? Creo que es un momento que merece la pena, nada más que Aurelio dice siempre que es el momento más bonito del Belén, ¿no? Claro. Uh-huh. A mí me gusta sobre todo por ese momento de compartir y escucharnos, que creo que es necesario entre las ONG y la gente que está allí delante también. Yo te iba a preguntar por la asistencia, porque tú me has hablado de participación en tantos por ciento, pero yo te iba a preguntar si finalmente ese llamamiento que hacíamos el viernes, recuerda, para que participaran ese más de centenar de personas que habían puesto en escena el Belén Viviente, si realmente, bueno, allí pues... Allí estaríamos de 60 a 70 personas. No las conté, pero el salón estaba lleno. A lo mejor las fotos que se ven en el Facebook es que de antes de empezar, pero después se terminó con todo el salón lleno, ¿no? Y ya sabes, un viernes en Ubrique hay mil cosas más. O sea, que no está mal, entonces. ¿Qué? Que no está mal esa participación, en realidad. Hombre, por eso te digo, bastante bien. Yo lo veo bastante bien. Además, tú tienes que contar con viernes a partir de las 9 de la noche. Ya el frío, más cineando, estaban las charlas de la hermandad sobre la integración. Es decir, que coinciden muchas cosas. Y tú sabes que hay gente que tiene que estar en un sitio y que no puede, porque a mí en concreto hay alguien que me dijo, es que voy a cineando y no quiero faltar. Ya, pues, tampoco tú puedes decirle a la gente, no, tienes que ir, ¿no? Y ayer ya también terminamos de guardar los cacharros, queda un porte nada más con todo ya preparado, así que yo creo que podemos decir que ha quedado clausurado el Belén 2017. Y ya, no te voy a preguntar, pero ya preparada en la siguiente edición, ¿no? Con reflexión por medio. No, espérate, que todavía es muy pronto, que ahora vienen carnavales, después viene que vienen muchas cosas, tranquila. Es que si no nos agobiamos. En fin, pero sí que se cierra ya lo que es un capítulo, ¿no? Del Belén Viviente en esta última edición, con el reparto de esa recaudación, que era lo que quedaba pendiente. Y bueno, eso sí, después los colectivos, por cierto, tienen que justificar, ¿no? El gasto de ese dinero. Sí, sí. Y eso se está cumpliendo, ¿eh? Aurelio también lo dijo aquí están las cuentas y también puso sobre la mesa todas las cuentas de este año, lo gastado y lo que ha quedado, por si alguien quería consultar, ver su facturación, lo que quisiera. Allí estaban encima de la mesa para quien quisiera echarle una ojeada, ¿no? Y yo digo también que lo importante, y toquemos madera, es que 17 Belén y gracias a Dios sin nunca un contratiempo, que eso es importante. Contratiempo quiero decir de que pasará algo, estamos con fuegos por allí, colocando cosas en las paredes que se pueden caer, es decir... Un trazado dificultoso ahora, también Dios, para acceder, ¿no? Que el casco antiguo tiene su aquel para... Claro, es que eso es bonito, pero también tiene su dificultad. Claro. Y sin embargo, gracias a Dios... No, estupendo. Podemos decir la boca llena. Claro. Bueno, pues simplemente para recordar con lo último, cada asociación se queda con 1.040 euros, excepto Zarpita, cuyo presupuesto estaba dotado en 800 euros. Discovery necesitaba el dinero para la rehabilitación, fibromialgia para terapia de salud mental, CAPI para el pueblo Mavaca, ¿no, Mari Carmen? Amahuaca, perdón. Sí. Y que se está empezando a sentar ahora, a quedarse en un sitio fijo, eran nómadas. Exactamente. Adisica para los medidores de glucosa, para trabajo de fisioterapia en la asociación Vamos Juntos y Zarpitas para gastos de local y demás, ¿no? A lo que vais destinado la recaudación del Belén y la aportación, por tanto, también de todos los ubriqueños que participaron en esa edición del Belén Viviente. Pues sí. Pues, gracias a Dios estamos muy contentos, ¿eh? Satisfechos, ¿no? En general, sí, por el desarrollo de los acontecimientos, claro que sí. Bueno, pues simplemente era lo que nos quedaba para cerrar el capítulo del Belén Viviente, esta última entrevista de actualidad con Mari Carmen López, portavoz de la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura. No te queremos robar más tiempo y sí que te agradecemos, como siempre, el que nos hayas atendido aquí en la mañana. Y a vosotros, ¿eh? Porque gracias. Sé que soy una parte también importante, que al darle divulgación la gente escucha y nos apoya, la verdad. Es lo que hay que hacer, divulgar y dar a conocer, ¿no?, todo el trabajo también importante que se lleva a cabo por parte de colectivos vecinales como la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Mari Carmen, muchas gracias por estar con nosotros. Venga.